De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, tengo que decir que hoy estoy un poquito triste, ¿eh? Sí, estoy triste porque va a ser el último día en que pueda disfrutar de estos jingles, de esta música navideña, estos Christmas que, bueno, a mí particularmente tanto me gustan. Cambiaremos ya las introducciones del programa, esas musiquitas que van sonando de fondo y esos villancicos y Christmas que solemos poner, porque hoy ya estamos en el día o en la noche, hoy será la noche de Reyes. Mañana tendremos festivo, por lo tanto es el Día de Reyes y no habrá programa. Y quiere decir que volveremos el día 7 con una programación bastante normalita y además pues recuperaremos pues esos jingles que no tienen nada que ver con la Navidad. Y por eso digo que estoy un poquito triste, fíjate, porque a mí me da muy buen rollo todo esto. Aunque desde luego, precisamente eso de buen rollo seguiremos estando cada día de lunes a viernes y entre las 11 y la 1 de la tarde, porque vamos a estar entre amigos. ¿Qué queremos que nos cuentes hoy? Pues fíjate, hoy quiero que me cuentes si recuerdas ese regalo que tanta ilusión te hizo en Reyes cuando eras niño o niña. ¿Recuerdas aquel regalito? No sé, te viene a la mente, vete a tu más tierna infancia y piensa, ay, este regalito que igual no era muy allá, o sea, no tiene por qué ser un regalo súper caro, era sencillito, pero ¿a ti te hizo una especial ilusión? Venga, cuéntamelo a través del 665-896-450. Pero quiero saber más. ¿Sabéis que, bueno, pues se come el tradicional roscón de Reyes? ¿Eres precisamente de eso, de los tradicionales, de los que se come el roscón de Reyes tradicional? ¿O le gusta rellenarlo, embadurnarlo, ponerle, no sé, cómo comes tú ese roscón de Reyes? Siempre cuéntanoslo todo a través de nuestro número de WhatsApp 665-896-450. Además, si quieres, no solo puedes escribirlo, sino que también nos lo puedes contar de tu propia voz. Mándanos una nota de audio y leemos en directo o escuchamos en directo todo lo que nos tengas que contar. Vamos a disfrutar a tope lo que es esta tradición. También te contaremos durante el programa, pues eso, la tradición. ¿De dónde viene esto del roscón de Reyes? ¿De dónde viene esto de la noche y el día de Reyes? Vamos a contártelo todo, pues para enterarnos un poquito más, que igual tú ya lo sabes, ¿eh? Y como siempre te digo, es un placer acompañarte cada día de 11 a 1 en este espacio llamado Entre Amigos. Vamos a disfrutar de esos Christmas por última vez, eso sí, hasta finales de este 2021, ¿eh? Estamos entre amigos. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season. Toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near.

Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, pues estamos a martes 5 de enero de 2021. Se celebran los santorales, entre otros, de Telesforo, Eduardo, Apolinaria y también Emiliana, entre otros. Así que ya sabéis, muchísimas felicidades a todos, a todas las que tenéis cualquier cosita que celebrar en este 5 de enero. Como siempre, extendido para todos nuestros oyentes, que tengáis un día fantástico y una noche también muy buena, ¿eh? Que no es Nochebuena, que es la noche de Reyes. Aprovechando de fondo este tema de Gazebo, bueno, pues un tema ya sobradamente conocido hace ya unas décadas y que en 2020 pues sacó esta versión que suena muy bien de este I Like Chopin. Lo mismo a ti hasta te suena, ¿verdad que sí? Pues vamos a tenerla de fondo mientras te voy diciendo qué efemérides se cumple, ¿no? Y qué acontecimientos ocurrían un 5 de enero, pero en este caso, por ejemplo, de 1933. Pues en San Francisco, California, se empieza la construcción del Golden Gate. Sí, tal día como hoy, 5 de enero de 1933, comienza a construirse el Golden Gate, cuya construcción finalizaría en abril de 1937 y durante unos años se convertiría además en el puente colgante más largo del mundo, con una longitud de 1.280 metros. Te cuento también que en 1969 la Unión Soviética lanzaba la sonda espacial Venera 5 hacia Venus. Llegó a transmitir datos sobre la atmósfera del planeta. Nos vamos al año 2002 y es que en Japón científicos anuncian la creación del primer ojo artificial. Y en 2009 se realiza en el parque de atracciones Tibidabo en Barcelona el último viaje de la antigua montaña rusa construida en el año 1961. Vamos con nacimientos. Te cuento que en 1938, un 5 de enero de ese año, nacía Juan Carlos de Borbón, rey emérito de España. En el año cumple 83 años. También tiene, no sé, tiene cosa, ¿no? Un poquito de guasa que haya nacido precisamente el Día de Reyes. Bueno, el Día de Reyes es mañana, la noche de Reyes. Y en 1942 lo hacía Terence Moix, escritor español. Él nos dejaba hace unos añitos. En 1946 nacía la actriz estadounidense Diane Keaton. Cumple 75 años y estupenda que está la mujer, ¿eh? Una presentadora española de radio y televisión cumple hoy 60 años. Te hablo de Isabel Gemio. Y en cuanto a defunciones, destacamos dos. En 1936 nos dejaba Ramón María de Valle Inclán, escritor español. Y en 2018, John Young, te cuento que ese era astronauta estadounidense y fue el noveno hombre en pisar la luna. Además de este, te digo que también un 5 de enero de 1950 nacía Chris Stein, guitarrista, y junto a Deborah Harry fueron fundadores de Blondie. Fue coautor de la mayor parte del repertorio del grupo. En 1983 se le diagnosticó una rara enfermedad autoinmune de la piel, lo que provocó la disolución del grupo. Hasta 1989 fue compañero sentimental de Deborah. En 1977, Blondie, con Stein y Harry al frente, regresaron a la actividad hasta el día de hoy. Pues nada, si os parece bien lo que va a sonar ahora mismo, pues es uno de los temas sobradamente conocidos del grupo Blondie, precisamente con este Call Me. Come above your

apurando al máximo los Christmas porque estamos a puntito ya de terminar las festividades, la de Navidad y la de Año Nuevo y la de los Reyes. Y es que no sé si lo sabes, pero esta noche llegan los Reyes Magos. Bueno, seguro que hay muchos niños que están ahí esperando impacientes, ¿eh? Te cuento que en algunos lugares las autoridades organizan, ya sabéis que este año va a ser diferente, pero lo normal, que las autoridades organicen la llamada cabalgata de Reyes el día 5 de enero por la noche, durante la cual los personajes suelen ir montados a camello o caballo, o bien en carrozas, que es lo habitual en los últimos años, vestidos con mantos y coronas. En la mayoría de los sitios donde sale la cabalgata, aparte de ir en ella, los Reyes Magos también hay carrozas de otros temas y distintos personajes, como pueden ser pajes reales, personajes infantiles y demás. Al día siguiente, ya sabéis, el 6 de enero es festivo nacional y ese día pues todos los niños podréis disfrutar y recrearos con vuestros regalitos de Reyes. Bueno, yo os adelanto que la cabalgata se podrá ver por Teleelch y en Facebook Live de Teleelch a las 8 de la tarde. No nos vamos a quedar sin esa cabalgata, ¿eh? La podréis disfrutar todos los niños y todos los mayores también en Teleelch a las 8 de la tarde. Así que no os la perdáis. A ver si luego baja mi compañero Salva Campello y me cuenta un poquito sobre esto. Y así os informamos como Dios manda. Voy a contarte más cositas, y es que en España la tradición dice que los regalos de Navidad a los niños los traen los Reyes Magos, la noche del 5 al 6 de enero. Días antes, espero ya que los niños habréis entregado esa carta a los pajes reales. Estos pajes harán de mensajeros y se las otorgarán a los Reyes Magos. En esa carta los niños, bueno, pues enumeran los regalos que desean y aducen los méritos que han hecho a lo largo del año para ser merecedores de tales obsequios. Ya sabéis que hay que portarse muy bien, ¿eh?, durante todo el año. También es tradición que la noche del 5 de enero los niños dejen sus zapatos en algún lugar de la casa, junto a la puerta o en una ventana. Incluso se dejan dulces o frutas para agasajar a los Reyes Magos y agua o comida para los camellos. Al día siguiente, en caso de haberse portado bien los niños durante el año, se encontrarán allí los regalos anhelados. Por contra, en caso de no haberse portado muy bien, bueno, pues ¿qué habrá? Carbón dulce en su lugar. Eso sí, es un dulce feo, de aspecto de golosina, pero al fin y al cabo es un dulce, ¿no? Además, en los últimos años la escalada consumista ha conseguido que también reciban regalos los adultos, en ocasiones usando el juego del amigo invisible. Es típico además desayunar ese rico roscón de Reyes que en muchos lugares puede comerse la víspera para merendar o como postre en la cena. Luego hablaremos además de dónde viene esto del roscón de Reyes, ¿eh? Luego os lo contamos. Normalmente se come en familia. En España estos roscones suelen contener una figurita, popularmente conocida como la sorpresa, y también un haba. A quien le toca el haba, bueno, pues en su trozo del roscón tendrá que pagar el bollo completo. Pero luego os cuento, ¿eh?, porque el haba no ha sido toda la vida así. Sí, ha sido un haba, pero no significaba exactamente esto de pagar el roscón y todo esto, ¿eh? En cuanto a los reyes, te cuento que los nombres actuales de los tres reyes magos son Melchor, Gaspar y Baltasar. Aparecen por primera vez en el conocido mosaico de San Apolinar, el Nuevo, que data del siglo VI después de Cristo, en el que se distingue a los tres magos ataviados al modo persa, con sus nombres escritos encima y representando distintas edades. Aún tendría que pasar varios siglos, hasta el siglo XV después de Cristo, para que el rey Baltasar aparezca con la tez negra y los tres reyes, además de representar las edades, representen también las tres razas de la Edad Media. Melchor encarnará a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. Bueno, pues así poquito a poco vamos conociendo, si no lo sabíais, algo más sobre esto de la noche de Reyes, el Día de Reyes y luego el Roscón de Reyes, que es una de las cosas que os estamos preguntando. ¿Cómo te gusta el Roscón de Reyes? ¿Eres de los tradicionales? ¿Lo quieres relleno, recubierto de chocolate? Ay, yo qué sé, hay tantos y tan buenos todos. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach treat like money. Noche de Reyes, Reyes le ha tocado ya a Luisa Pedraza, ¿eh? Ayer se llevó esa magnífica consola. Eso sí es un regalazo de Reyes. Se han llegado por adelantado, Luisa. Bueno, nos dice hola, nos escribe al programa. Soy Luisa Pedraza, la ganadora del premio ayer. Bueno, pues te recomiendo que te pases por aquí, más que nada porque es cuando estamos, Luisa. Mañana no, es festivo, pero sí de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En cualquier momento puedes pasarte y recoger tu súper regalo. Que ya ves que los Reyes Magos lo han traído aquí. Eso sí, han pasado antes por el Corte Inglés. De allí lo han recogido, ¿eh? Seguimos con música. Jerusalem, hija de Alami, y lo no lo sé, Hambenami, Zumangishilana, Jerusalem, hija de Alami, y lo no lo sé, Hambenami, Zumangishilana. Dao yami, aikulana, buso wami, aukulana. Kilo ndoloze, zuhambe nami. Dao yami, aikulana, buso. zua mi aukulana Kilo no lo sé de acordar que se lo voy a dedicar a mi hermana Mari porque, bueno, pues tiene mucha guasa mi hermanita, que viene siempre muy bien tener pues a una que esté un poquito cuco en la familia, de buen rollito, desde luego. Más que nada porque me estaba acordando que en la noche vieja, que no nos pudimos juntar, pero bueno, nos mandamos ahí unos vídeos, mejor dicho, mandó unos vídeos ella bailando esto, es uno de los temazos que se han bailado también con coreografía a través de las redes sociales. Se llaman Flashmob o algo así, bueno, da igual. El caso es que ella lo bailaba, dice, para entrar bien en el año, es su primer baile del 2021 y además para que se fuera el bicho, dice. ¿Que de qué bicho habla? Bueno, pues del bicho por el que esta misma mañana ya se ha vacunado el primer vacunado de nuestra ciudad de Elche, se llama Diego Romero, tiene 75 años y es el primer vacunado en Elche y es que esta mañana han comenzado el proceso de vacunación para los 60 residentes y 40 sanitarios del residencial Elche Senior. Así que ya está aquí la vacuna y ya se están vacunando. Es una buena noticia, ¿no creéis? Que podéis también bailar esto para que se vaya el bicho, o por lo menos no llegue. Pero vamos, que ya están empezando las vacunas. Por cierto, es una noticia que ya podéis leer en nuestra página web teleelche.es. Hablando de bailar, seguimos bailando, Con uno de mis temas favoritos del pasado ya 2020, pero de finales, el nuevo de Jason Derulo. Pull up skirt, skirt on your body, performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, up, up, out of liter. If you keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean.

Además de, si queréis, pues un mensaje escrito para contarnos, entre otras cosas, cómo te gusta el roscón de Reyes, cuál es tu favorito, ¿eres de los tradicionales? Y también, ¿recuerdas ese regalo que te hizo una especial ilusión cuando eras niño? Y es que estamos en la noche de Reyes. Cuando eras niño, cuando eras niña. Bueno, pues eso, para que me contestéis a través de nuestro número de WhatsApp 665-896450. Y consejos que te damos por si no sabes lo que tenéis que hacer, niños, niñas del mundo, en cuanto a esta noche de Reyes. Bueno, pues que ya llega el 5 de enero, hoy es el día, o más bien la noche más especial de todo el año para muchos niños, también para muchos adultos. Y es que llegan los Reyes Magos de Oriente. Para recibir todo lo que has pedido, debes saber qué dejar a los Reyes Magos, cómo preparar su llegada a tu casa. Pues nada, que te lo contamos. Hay dos cosas imprescindibles. Una de ellas son los zapatos. Ya, pues es de tradición dejar un calcetín navideño en la chimenea de Papá Noel, ¿no? Bueno, pues bien, a los Reyes Magos hay que dejarles un zapato cerca de la puerta o la ventana. Un zapato por cada miembro de la familia, justo antes de irse a dormir. Así, Melchor, Gaspar y Baltasar colocarán durante la madrugada, pues esos regalitos en los zapatos. Hay una leyenda que señala que los amigos de Jesús de Nazaret, o sea, los reyes, tristes por verle siempre descalzo, le dejaron unos zapatos por la noche en su ventana. Estos no eran los reyes, amigos de Jesús de Nazaret, pues que iba descalzo Jesús, ya lo sabéis. Le dejaron unos zapatos por la noche en su ventana. Al día siguiente los zapatos aparecieron llenos de dulces y regalos. En cuanto a los Reyes Magos de Oriente, bueno, pues tienen mucho trabajo esta noche, así que hay que dejarles algo de comida para que repongan fuerzas, tanto para ellos como para sus camellos. A los camellos es, pues mira, un poquito de césped seco les gusta mucho. Además, debes dejarles un cuenco con agua para que puedan beber. Y para los Reyes Magos, las galletas y los dulces navideños les encantan. Además, no olvides de los 3 vasos de leche para uno para cada uno de ellos. Ahora que ya sabes qué dejar a los Reyes Magos, sin duda todo el año has que te has portado bien, no me cabe ninguna duda. Esta noche tienes que irte a dormir pronto, recuérdalo, ¿eh? Y es que cuanto antes te vayas a la cama, pues antes llegarán a tu casa los Reyes Magos para dejar los regalos. Bueno, pues ya lo sabéis, además mañana, como es 6 de enero, millones de niños en todo el mundo esperan con ansiedad ese Día de Reyes, porque en países como en el nuestro, en España, ese día también es símbolo de regalos para todos los peques de la casa. Y es que te cuento, por ejemplo, que en España, cositas que se hacen no solo en España, sino en otras partes del mundo. En España, durante este día, los Reyes Magos le llevan regalos a los niños y además se degusta el famoso roscón de Reyes. En México, bueno, pues también cuentan con su roscón. Y lo mejor de todo es que la celebración empieza la noche del 5 de enero, donde se come el bollo con chocolate caliente mientras esperan que lleguen los Reyes Magos. En Venezuela la celebración se centra en la llegada de los 3 personajes cargados de juguetes para los niños, pero en este caso los dejan al pie de la cama cerca de los zapatos, y si no es muy grande el presente puede que hasta lo dejen dentro de alguno de ellos. Y por último te cuento que en Perú tienen por tradición realizar la cabalgata de los reyes, donde 3 actores que representan a los míticos personajes van por la calle saludando a todo el mundo, pero principalmente a los niños. Bueno, esto se hace ya por todas partes, ¿eh? Y recuerda que esta noche podrás ver a Portelels a partir desde las 8 de la tarde la cabalgata de los Reyes Magos. Que cómo vamos a dejaros sin cabalgata de Reyes, no. Todos pegaditos a Teleelch esta noche porque emitimos la cabalgata de los Reyes Magos. Y es que llegan hoy a nuestra ciudad, bueno, a todas partes, ¿eh? A todas partes.

De lunes a viernes estamos entre amigos. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw him, you would even say. Bueno, pues estamos en las 12:18 minutos del mediodía y sigues entre amigos hasta la 1 de la tarde. Hace más frío que ayer, ¿eh? Ayer andábamos por los 11 y algo grados a esta hora y ahora hay 9,8 grados, así que ya lo sabes, hace un poquito más frío que ayer y la humedad es de un 45%. Eso sí, también te digo que como te dé así una rafaguita de aire, ya no será de 9,8, va a ser de muchos menos, porque el aire viene bastante fresquito también. Bueno, y como estamos preguntándote cuál es tu sabor, cómo te gusta tomar el roscón de Reyes, y lo puedes contestar a través del 665-896450, que es nuestro número de WhatsApp, pues te voy a contar cuál es el origen del roscón de Reyes. Y es que existe gran cantidad de tradiciones paganas a lo largo del tiempo que han terminado incorporándose a las celebraciones religiosas y cristianas. Este es el caso del tradicional roscón de Reyes, que como seguro que ya sabéis, se suele degustar de postre y o merienda el Día de Reyes, que es también además la última festividad del periodo navideño. Pero este sabroso bollo se vuelve a, el protagonista de la sobremesa cada 6 de enero. Aunque algunas familias lo comen la tarde del 5, otros, por el contrario, lo toman en familia la tarde del 6, mientras los más pequeños abren los regalos de los Reyes Magos, que han traído además en las casas de los primos y de los tíos. Mira, eso sí que tengo yo recuerdo, ¿ves?, de el Día de Reyes. Ir a casa de los tíos y a casa de la yaya, los yayos, a por esos regalitos que nos habían traído los Reyes Magos. Madre mía, ha llovido ya un poquito, ¿eh? Bueno, pues ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la historia del roscón de Reyes? Antes de nada, y por dejarlo claro, desde el principio tenemos que puntualizar que esta celebración no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús o la llegada de sus majestades al portal de Belén, al menos en su origen. Y te explicamos, porque a todo lo que se sabe de este delicioso postre de Navidad. Bueno, pues eso, que vamos a ir contándote cositas curiosas sobre el roscón de Reyes. Para conocer el origen del roscón de Reyes tenemos que adentrarnos en el túnel de la historia hasta llegar al siglo II antes de Cristo, en el que a mediados del mes de diciembre y durante una semana se celebran unas fiestas paganas para conmemorar el fin de la temporada agraria. Estas fiestas recibían el nombre de las Saturnales, haciendo referencia y honrando a Saturno, dios de la agricultura y la cosecha. Las Saturnales eran el periodo de celebración y alegría de los esclavos. No tenían jornada de trabajo y, por lo tanto, podían pasar esos días de fiesta y de descanso. Durante la semana de celebraciones se realizaba una torta a base de miel, en la que se introducían frutos secos y dátiles e higos. La preparación de esta torta se volvió una tradición que se practicaba cada año. Y así se convirtió en uno de los postres más famosos y populares de la fiesta de los esclavos, como se solía llamar de forma coloquial a este festejo. Siglos más tarde, aproximadamente en el siglo III después de Cristo, se introdujo el haba, ya que esta pequeña legumbre se consideraba, atención, símbolo de fortuna y fertilidad, por lo que aquel al que le tocara la porción de la torta que llevaba el haba se auguraba prosperidad durante el resto del año. Habéis visto qué diferente es ahora. Ahora os contaremos por qué cambia esa tradición. Y es que cuando el emperador Teodosio promulgó que el cristianismo pasaba a ser religión oficial del Imperio Romano, pues las celebraciones paganas fueron desapareciendo. Pero no así algunas tradiciones como la de la torta con el haba, que con el pasar de los años se fue transformando y adquiriendo la forma de roscón de Reyes actual. Aquí haremos un salto en el tiempo hasta pasar al siglo XVIII, momento en el cual un cocinero al servicio del rey introduce dentro del roscón una pequeña moneda de oro para darle una sorpresa al monarca, el pequeño Luis XV. A partir de ese momento, la moneda adquirió un valor simbólico superior, convirtiéndose en la sorpresa deseada, mientras que, por otro lado, el haba pasó a ser la sorpresa que nadie quería. Aunque en España ya se conocía la tradición de comer el roscón de reyes, Felipe V quien introdujo la modalidad de incluir dentro de la masa una moneda con premio, que con los años se convirtió en una figurita de cerámica, a la vez que el haba se convirtió en un símbolo negativo. Bueno, pues este riquísimo postre tiene todo un trasfondo adornado de una parafernalia donde el afortunado que le salía esa figurita era coronado rey de la fiesta y a quien le salía el haba debía pagar el postre a la vez de ser nombrado el tonto del haba, del cual es origen ese famoso insulto tontolaba. Bueno, pues esa es la tradición del roscón de reyes. Pues nada, ¡feliz Día de Reyes! Autosuspensión Eduardo quiere agradecer a todos sus clientes y amigos la confianza depositada en nuestro equipo durante este año tan complicado. En Autosuspensión Eduardo aunamos esfuerzo y entusiasmo para seguir al cuidado de su seguridad y la de su vehículo. Desde Avenida Libertad junto a Rotonda Lallub, ¡felices fiestas! Para

Que nos vamos a ir a dónde, pues a leer mensajes, a esos que estáis mandando al 665-896450, ¿sí? Ese WhatsApp que ponemos pues para que nos puedas contar, por ejemplo, cuál es tu roscón favorito. A ver, lo tomas, yo te voy a contar una cosa, a mí me gusta relleno, sí, el tradicional también, pero ese va mojadito en chocolate y todo esto. A mí, uno de nata o de crema. Y madre mía, yo esos 2-3 kilitos que se engordan en Navidades, yo me los engordo con el roscón de Reyes. Me encanta, ya te lo digo. Por cierto, no he comprado el mío todavía. Voy a tener que irme a la una y no quedarme sin mi roscón de Reyes. Por aquí nos decís, buenos días, Rosa, ¿cómo estás? Dice, ¿qué pasa? ¿Que estás algo triste? No, no estoy triste. He dicho al principio que estaba un poquito así tristona porque, bueno, a mí me encanta, pues sí, soy muy tradicional, me gusta mucho escuchar Christmas, no son muy tradicionales los que pongo, pero me gusta esta época, me gusta que llegue el momento de poner esos villancicos y esos Christmas, y pues este es el último día que vamos a ponerlos hasta las próximas Navidades. Así que no estoy triste. Yo el roscón, dice, con relleno de Oreo. Madre mía, ese no lo conozco. Relleno de Oreo, dice, que le encanta a mi hija. Mi regalo de mi más tierna infancia fue una excavadora que me gustaba. Una excavadora, sí, que me gustaban. Dice, y las veía, dice, cuando estaba en alguna obra. Y te gustaban, las pediste y te las trajeron. Pero excavadora, supongo que de juguete, claro. Dice, anda, anímate, si estoy muy animada. Dice, además, ¿y el tuyo cuál fue? ¿De tu más tierna infancia? Bueno, pues, a ver, de mi más tierna infancia. fíjate, no sé por qué, y os vais a reír, pero yo recuerdo con mucho cariño una Botilde. Sí, es lo que hay. Y también me gustaba mucho el año que me trajeron los juegos reunidos Hyper. Y es que, bueno, pues en aquella época esto de las consolas, como la que le tocó a una oyente ayer, pues como que no había, ¿eh? Entonces, nuestra consola era los juegos reunidos Hyper. Y no sé por qué, porque yo me gustaba mucho sentarme a jugar a juegos de mesa. Y el año que llegaron esos juegos reunidos Hyper, bueno, yo súper feliz. Y lo de la Botilde, pues no sé por qué, pero me hizo ilusión también. La Botilde, sí, era quien sustituyó a la calabaza en el 1-2-3, ¿vale? Una Boti Botilde. Pues yo tenía una y me hizo ilusión. Ya os he dicho que no tiene por qué ser un regalo que pidamos así escandaloso, ¿no? Algo sencillo como una Botilde, pues a mí me hizo ilusión. A ver qué nos cuenta Maruja, dice, hola, buenos días, entre amigos. A mí el roscón de Reyes me gusta, el tradicional, y el regalo que más ilusión me hizo fue una muñeca Pepona. Dice que era de cartón. Madre mía, no la bañarías, ¿no? Buenos días y a buenas horas entre amigos, dice, besitos a mi querida Kelly y demás bichitos. Espero que los reyes se porten bien con todos. Os deseo una feliz noche. Una canción de Manuel Carrasco, vale, pues también se las pido a los reyes. ¿Qué recuerdos? Dice, años atrás estábamos y dice, años atrás, y es que yo creo que ya se va a su tierna infancia, dice, años atrás estaríamos rifando regalitos entre amigos. Ah, no, esto no es tu más tierna infancia. Ay, qué época, ¿verdad? Un saludo al cacahuetero, ¿eh? Feliz Navidad, compañero. También dice, recuerdo de la noche de la cabalgata de Reyes, son después del desfile. Dice, quemarles haches con mis hijos. Dice, ya van 18 años. Por cierto, además de dar la cabalgata de Reyes esta noche a las 8, también la quema de les haches. Diréis, ¿cabalgata qué cabalgata? La del 2019, que no os vamos a dejar sin cabalgata aquí en Teleelch. Así que para que aquellos que quizá estuvisteis en la cabalgata el año pasado y la visteis así como un poquito por encima, por aquello de que había mucha gente, está claro, pues la vais a poder vivir en primera línea, en primera fila, en la fila de Teleelch. Ahí tenéis que conectar hoy a las 8 con los peques en casa y todos a disfrutar de la cabalgata de Reyes del 2019. La volvemos a vivir aquí en Teleelch y después precisamente eso, la quema de les haches. Bueno, pues una de Manuel Carrasco dice: yo tengo aquí a Manuel Carrasco cantando Llegó la Navidad. Probamos a ver qué es. Y si no nos gusta mucho, prometo poner una de Manuel Carrasco en condiciones. ¿Os parece? Llegó Navidad. ¿Qué has hecho tú? Termina otro año. Si el nuevo empieza ya. Llegó Navidad. Sin discriminar. Al joven y al viejo. Los bendice por igual. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que traiga lo bueno! Sin miedo, sin paz. Llegó Navidad y es noche de amor. El mundo nos une en un solo corazón. ¡Feliz Navidad! Por igual a todos, no importan colores, vivamos en paz. ¡Feliz Navidad! Sin miedo, sin paz. Llegó Navidad. ¿Y qué hicimos todos? Termina otro año. Y el nuevo empieza ya. Llegó Navidad. Sin discriminar. Los bendice por igual. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que traiga lo bueno! Sin miedo, sin paz. Llegó Navidad. Sin discriminar. Feliz Año Nuevo. Sin miedos. Y es que este hombre cante lo que cante, lo canta tan bonito. Y para mi sorpresa, era una versión en castellano de Manuel Carrasco del clásico de John Lennon, Happy Christmas. ¿Te ha gustado, querido oyente? Espero que sí, ¿eh? Y si no, que te pongo otra, ¿eh? Todavía hay tiempo. Don't know if it's because I'm in spite of it.

así con estas fechas en las Christmas de Guam, y esperamos que precisamente eso, estas sean las últimas Navidades en las que tengamos que pasarlas pues como las estamos pasando con esta pandemia maldita que, bueno, pues ha tomado todo el 2020. Esperemos que, nada, en unos meses estemos pues casi ya todos recuperados y con esto más que superado. Bueno, pues que estamos a puntito de coger la una, ¿eh? Esta no es la que tiene que sonar esta, porque es la sintonía de las ofertas de empleo, pues porque yo quiero que igual los Reyes Magos te traen ese empleo que tanto necesitas, así que a ver si hay suerte y está entre estas ofertas ese empleo que tú necesitas, ¿eh? Bueno, pues te cuento que Fábrica en Torrellano necesita un lijador, pegador y un montador de enfranques y talones. Todo esto en el 627-69-1003. También taller de aparado precisa chica para hacer faena de mano para interior y con vehículo propio. En el 633-13-26-76. Se necesita vulcanizador en el 603-36-22-71. Hace falta una persona para serigrafía en el 655-85-68-98. Y por último, Fábrica en Catral precisa cortadores en el 641-50-28-64. Bueno, pues hasta aquí las ofertas de hoy, de este 5 de enero de 2021. Ya te digo que ojalá esté entre estas ofertas ese trabajo que necesitas y así pues este es el regalo de Reyes. Puedes encontrarlas además actualizadas a partir de la una en nuestra página web teleelch.es, clicando la pestaña de servicios, ahí te aparecen las ofertas de empleo. Y si tienes alguna oferta o demanda que dejarnos, lo puedes hacer en el contestador automático 96-606-1835. Bueno, pues que estamos a punto de irnos, a 6 minutitos tan solo de alcanzar a la una, sí. Yo es que estoy pensando ya en los Reyes Magos, en que lleguen a casita, en que, bueno, yo me he portado bien, o no me he portado mal del todo, queremos decir. Así que, bueno, pues si me traen un regalito, genial. También si viene carbón, bueno, pues al fin y al cabo, como hemos contado, es una chuche. Y si te toca el haba en el Roscón de Reyes, recuerda que en el principio de los tiempos de cuando se celebraba esto del Roscón de Reyes, era un buen augurio, ¿eh? Era prosperidad y fertilidad para cuando tocaba ese haba, ¿de acuerdo? Aunque ahora la tradición, ya lo sabes, pues es pagar el roscón, ¿eh? Nadie quiere que le salga el haba. Venga, más mensajes, dicen por aquí. Hola, Cari, dice... Cari se llama, ¿eh? Buenos días, dice... Mis recuerdos no es un regalo en especial. Era a la hora de levantarnos mis hermanos y yo y encontrarnos los regalos y los zapatos llenos de caramelos, peladillas y monedas de chocolate. Dice, esa alegría era mi mejor regalo. Dice, ¿y lo que más echo de menos? Pues me manda foto de la cabalgata del año pasado, de 2019. Hay todos vestidos de bombero, ¿eh? Toda la familia, dice, con esta alegría y felicidad... Bueno, desde luego serían bomberos algunos de ellos, porque llevan hasta el camión. Dice, celebré yo la cabalgata de Reyes del año pasado. Dice, este año, ¿cuánto la voy a echar de menos? Nadie esperaba que nos iba a pasar lo que ha pasado, pero espero que el año que viene podamos repetirlo. Seguro que sí, y no solo lo puedes repetir el año que viene, sino que este año, ya te lo digo, vais a tener la suerte de poder veros en televisión, porque si el año pasado saliste en la cabalgata, pues este año vas a poder verte saliendo en la cabalgata. Y es que Teleelch esta noche a las 8 de la noche repite en televisión la cabalgata de Reyes del año pasado, el 2019, así que es una buena oportunidad para no solo participar en ella, sino por fin poder veros participando en esa cabalgata, así que no os lo perdáis. Después también viene la quema de les haches. eso será esta noche en Teleelch. Por cierto, que también os cuento que llegan los servicios informativos. No sé si ya Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, habrá ya dado esas nuevas restricciones que, bueno, pues parece ser que va a imponer en la Comunidad Valenciana. Es lo que hay. Yo te emplazo a que lo pases muy bien, a que lo disfrutes mucho, a que te comas ese roscón de Reyes, por ejemplo, como el que nos dice el Murcia, que lo quiere de crema, es el que más le gusta. Yo me voy a comprarme mi roscón de Reyes porque no voy a quedarme sin él. Estoy entre el crema y el nata, ¿eh? No sé, ¿no lo hacen mitad a mitad? Y que disfrutéis muchísimo de esta noche de Reyes, que disfrutéis muchísimo del Día de Reyes de mañana y que nos volvemos a encontrar aquí mañana, no, pasado mañana, el jueves, edición de jueves. Madre mía, esta semana pasa volando, ya no será Navidad, no será Año Nuevo, pues sí, todavía se puede decir Feliz Año Nuevo. Pero ya se habrán acabado las Navidades. Volveremos a retomar las riendas de manera habitual. Feliz Noche de Reyes, feliz Día de Reyes, pasadlo genial y por supuesto tened mucho cuidado, por favor. Y como no, pues os voy a dejar con esto que ha estado sonando pues casi casi de sintonía durante el programa, y es que ya vienen los Reyes Magos. Hasta el jueves.